en Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol en este viernes 8 de enero de 2016. A través del 101.4 te saludamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Aquí arranca una nueva edición de Elche en Punta. Rubén Baraja se lleva 19 jugadores a Valladolid. El equipo parte a las 3 menos cuarto de la tarde desde la estación de tren de Alicante. Las principales novedades en esa convocatoria de 19, tendrá que hacer un descarte hora y media antes del partido, son los dos nuevos refuerzos del mercado invernal. Viajan Noblejas y Alex Felipe. Cifu también mete la cabeza entre los expedicionarios tras quedarse fuera en el primer partido del año contra el Mallorca. Además, Javi Nobleja será titular en el lateral izquierdo por la baja, por lesión, de Alex Martínez. Isidoro podría ser la otra novedad por la ausencia de Pelayo, este por sanción. Se quedan en tierra 6 futbolistas, por decisión técnica, Nikos Bergos y Anava. Por lesión, Alex Martínez, Hugo y el guardameta Paul. Y por sanción, Pelayo. En cuanto al mercado de invierno y la posibilidad de más refuerzos, el argentino de Boca Juniors, Franco Cristaldo, gusta a Baraja y afirma que es un jugador polivalente, con llegada y con gol, y que encaja en lo que quieren fichar. Baraja. Bueno, es un jugador que tiene unas características especiales, puede jugar en cualquiera de las dos bandas, incluso puede jugar también por dentro, detrás del punta, y es un jugador que tiene gol, que tiene llegada, y bueno, pues encaja en las características de los jugadores que buscamos. Un jugador de segunda línea que puede hacer gol, y luego también tiene recorrido, tiene trabajo, entonces bueno, pues este tipo de jugadores yo creo que los quiere cualquier entrenador. Le preguntamos también por Muñiz, en fin, futbolistas, el delantero del Sporting, que también gustan, pero que en este caso habrá que esperar si también encajan en lo económico. Elche y Valladolid se han enfrentado en Liga y en Pucela en 16 ocasiones, con un bagaje de 4 victorias para el Elche, 5 derrotas, perdón, 4 victorias para el Elche, 5 empates y 7 derrotas. El Elche ya ha marcado 18 goles y ha encajado 23. No contamos los partidos de playoff, que han sido 2, ni tampoco los partidos en Valladolid de Copa del Rey. En total, si juntamos todo, Liga, playoff y Copa, allí en Valladolid, el Elche ha ganado 4 partidos, ha empatado 6 y ha perdido 11, con un bagaje de 20 goles a favor y 33 en contra. La última visita en partido oficial del Elche-Valladolid fue la temporada pasada, en encuentro de Copa, la ida de 32avos de final. El Valladolid estaba en segunda, el Elche en primera, el duelo finalizó sin goles y aquí en la vuelta el Elche acabó eliminando al equipo de Pucela. Repasaremos también la agenda deportiva y la quiniela con todos los personajes que nos trae Carlos Gil para estrenar este 2016. Desde Teleelche en Radio Marca, como siempre, te damos la bienvenida en este viernes 8 de enero. Abrimos escaparates y continuamos. Verá, querido, te dije un aumento de sueldo. Sin problemas, ¿con el doble al mes te conformarías? A veces pasan cosas que no te esperabas, como que el nuevo Skoda Fabia sea el más seguro de su segmento, tenga un sorprendente diseño deportivo, esté totalmente equipado y venga con 6 años de mantenimiento y 4 de garantía. Y todo por 40 euros a la semana sin entrada. Serra Import, concesionario Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Ven a las mejores rebajas de la historia y diviértete comprando a un precio increíble, hasta un 70% de descuento. Extep, las rebajas que te mereces. Extep Moda Sport. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sports Center, en Gym de Todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. ¡Remata y gol! ¡Cambia, que el niño llora! Es mi turno, dame la tablet, cariño. Familia, ya hemos llegado. Con los últimos asistentes en conectividad y las 7 plazas modulares de serie del nuevo Volkswagen Touran, nadie va a querer bajarse del coche. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Este sábado, a partir de las 5:30 de la tarde, en Teleelch, Radio Marca, Marcador. Vive el partido Valladolid-Elche con Paco Gómez, Eloy Licerán, José Antonio Tenza, Adrián Egea y David Marín. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Dr. Soler, Extep Moda Sport, Talleres del Amo, Premium Sport Café, Autosuspensión Eduardo, Talleres Enrique Manzano, Salones y Banquetes Martino, Cosmopolitan Wellness Club, Ferretería Antonio García, J. Diego, Taller Auxiliar del Calzado, Novo Center, Talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este sábado desde las 5:30 de la tarde, Marcador. Bueno, pues eso será mañana a partir de las 5:30. El partido es a las 6 en Valladolid. Un encuentro, bueno, importante para ambas escuadras. Recordemos que el Elche está en mitad de la tabla, a 3 de playoff, a 6 de ascenso directo y a 7 de descenso, mientras que el equipo de Pucela pues está 3 puntos por debajo del Elche, es 14º clasificado con 24 puntos, a 4 del descenso y a 6 de playoff. A estas alturas de temporada es su peor clasificación en segunda desde la campaña 74-75, cuando también eran 14º, pero en una liga de 20 equipos. El Valladolid en casa ha conseguido 14 puntos gracias a 4 victorias y 2 empates. Han perdido 3 partidos en Zorrilla, contra Oviedo, Osasuna y Alavés, 3 de los 5 primeros de la tabla. En su último encuentro como local, golearon 4-1 al Tenerife. Han marcado 22 goles y han recibido los mismos, 22. Su máximo goleador es Juan Villar, con 8 goles, seguido por Rodri, que lleva 3. Es el segundo equipo en pases y en posesión de balón de la categoría, solo por detrás del Lugo. Y es el tercer equipo más tarjeteado de segunda, 69 amarillas y 6 rojas, solo por detrás de Alavés, como no, y Almería. Miguel Ángel Portugal es el técnico. Hace un mes y medio, en la jornada 10, bueno, algo más, en la jornada 10 cogió el equipo, y con él pues llevan 4 victorias, 3 empates y 2 derrotas. No, 4 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Son 10 partidos los que lleva Miguel Ángel Portugal dirigiendo al club de Pucela. Vamos a escuchar al técnico del Elche, Rubén Baraja, nacido en Valladolid, criado en Valladolid, se hizo en las categorías inferiores del Valladolid, jugó en primera división en el equipo de Pucela hasta que fue traspasado al Atlético de Madrid, y luego del Atlético de Madrid ya sabéis que fichó por el Valencia, y allí, bueno, pues fue uno de los grandes, 10 temporadas en el Valencia, donde ganó Liga, Copa de la UEFA, Supercopa, y la verdad es que allí fue el gran capitán, uno de los grandes capitanes del Valencia, Rubén Baraja. Bueno, pues escuchamos al técnico blanquiverde hablando del partido y de, bueno, una circunstancia que hasta ahora no había sido normal, y a partir de ahora va a serla. Eso es bueno para los entrenadores, el tener que descartar a muchos futbolistas, aunque por otra parte él reconocía que es algo que le sabe mal. Para mí es el momento de mayor dificultad cuando llega a elegir la convocatoria, porque bueno, hay compañeros y jugadores que están trabajando bien y bueno, pues me sabe mal, ¿no? Tener que decidir si se queda uno u otro, pero bueno, forma parte de mi trabajo y ellos tienen que entenderlo porque son profesionales. Le preguntábamos también por Alex Martínez, la ausencia de Alex Martínez, que se cae del equipo titular y también de la convocatoria, y nos aclaraba que es por lesión. Pues que el miércoles sintió unas molestias en el talón y no ha podido superar la prueba, y es un tema médico, no está bien, entonces no ha podido ni siquiera entrenar hoy, así que no vamos a arriesgar. Si no ha entrenado hoy, pues mañana posiblemente no va a estar. Y lógicamente su sustituto debe ser Javi Noblejas, el jugador, el primer refuerzo en el mercado invernal. Sí, bueno, al final si no está Martínez, pues Noblejas es su sustituto natural y bueno, pues viene en convocatoria. Y Felipe, bueno, pues siempre cuando vamos fuera intentamos llevar 19, ¿no? Por si acaso pasara algo, y bueno, pues viene con nosotros. ¿Es para Rubén Baraja un partido especial? No. Vamos a ver, no corresponde a la pregunta. Esta sí, ¿es un partido especial para Rubén Baraja? Bueno, sí que es un partido especial. Para mí sí que lo es, ¿no? Por las connotaciones que tiene, porque, bueno, yo soy de Valladolid, me siento de Valladolid, y bueno, pues volver a casa y en este caso a jugar allí, pues hace mucho tiempo que no voy, y bueno, luego porque tengo familia, porque mi hermano está en el Valladolid también, bueno, pues al final muchos lazos de conexión con Valladolid, y bueno, pues para mí seguro que es un partido especial, ¿no? Partido especial para él, tiene allí a su familia. Su hermano es segundo de Miguel Ángel Portugal, y se le preguntaba si, bueno, ha habido estas navidades allí en Pucela, donde ha pasado lógicamente la Navidad después pique allí con la familia y con el hermano, a ver quién quiere que gane uno, quién quiere que gane otro. No, bueno, no. La verdad que hemos hablado poco de fútbol, ¿no? Porque al final, con la saturación que llevas de toda la temporada, pues Navidad es lo que prefieres, es pues hablar de otras cosas y no y desconectar un poco, ¿no? Entonces tampoco le hemos dado más importancia. Bueno, al final comentar la competición, lo que hablamos, ¿no? Lo difícil que es, lo complicada que es y lo igualada que está, y bueno, pues que a día de hoy cualquiera sumando dos partidos con victoria se va para arriba, y si pierdes dos pues estás mirando para abajo. Vamos, a lo que llevamos comentando durante todo el año. ¿Quién se juega más, el Valladolid o el Elche? Bueno, yo creo que los dos nos jugamos tres puntos. No creo que vayan a ser definitivos en ningún sentido. Sí que es verdad que bueno, que el Valladolid es un equipo muy exigido a nivel de objetivos durante esta temporada. Después del año pasado hacer playoff, pues es un equipo que su objetivo fundamental es estar metido entre los seis primeros. Incluso yo diría pelear por el ascenso directo. Y bueno, con el mal empiece que han tenido, luego a partir del cambio de entrenador, pues se han rehecho un poco. Y bueno, pues ahora están otra vez como reubicándose en sus objetivos, y también los objetivos que te van dando la competición, ¿no? Porque una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que luego va pasando. Le preguntábamos también por el Valladolid. Bueno, pues el otro día, que de la etapa de Portugal quizá habrá sido de los peores partidos, ¿no? En Girona. Es verdad que el Girona hizo un muy buen partido. Sabíamos que ya lo habíamos comentado, que era un campo complicado para cualquier equipo, y bueno, el otro día el Girona estuvo bien y fue superior al Valladolid. Pero en general, casi siempre, tanto fuera como en casa, tiene un estilo de Valladolid muy definido. Juegan bastante bien al fútbol, intentan jugar, proponen. Es un equipo que a través de la pelota es cuando tiene sus mejores momentos. Y bueno, pues en su casa, pues evidentemente lo intentarán, ¿no? Tener el dominio, tener el control del juego a través del balón. Y bueno, y nosotros tenemos que intentar arrebatárselo, ¿no? Le preguntábamos por Cifu. La situación de Cifu ha cambiado. El otro día no entró en la convocatoria, ahora sí entra. ¿Por qué? Bueno, no ha cambiado nada, pues que en esta ocasión pues sí va. No hay más que una decisión detrás deportiva. En este caso sí que viene y bueno, pues al final a pelear por una oportunidad. Esto al final es lo que hablamos, o sea, yo tengo que elegir 18, 19 jugadores y hay jugadores que se quedan fuera, como el caso de Bergos hoy, como Anava, como otros días han quedado otros compañeros y bueno, pues esta vez Cifu entra y otro compañero se queda fuera. ¿Se le ha dado demasiada importancia al tema? Bueno, yo simplemente, como siempre os digo, intento ser justo a la hora de decidir la convocatoria, llevar a la gente que creo que va a ser mejor para ese partido y bueno, al final, pues evidentemente una vez será uno, otra vez será otro, ¿no? Y es muy probable que muchas veces pues no acierte yo, pero bueno, forma parte de mi trabajo, o sea, tengo que aceptarlo así. No, ya te digo que es una cuestión de elección, o sea, tengo que llevar 18 y por los momentos de los jugadores, pues esta semana pasada pensaba que Cifu no podía darnos lo que yo pensaba que necesitábamos en ese momento, por una cuestión, digamos, de elección, ¿vale? Y en esta ocasión, pues sí que por la convocatoria, pues quiero que esté. Y también se le preguntaba si es una cuestión técnica, es decir, en el sentido de que, bueno, pues en este caso Cifu, pues ha mejorado en el entrenamiento o es una cuestión del rival, de alguna manera, ¿qué es lo que ha cambiado para que la semana pasada no lo convocase y esté así? No, ya te digo que es una cuestión de elección, o sea, tengo que llevar 18 y por los momentos de los jugadores, pues esta semana pasada pensaba que Cifu no podía darnos lo que yo pensaba que necesitábamos en ese momento, por una cuestión, digamos, de elección, ¿vale? Y en esta ocasión, pues sí que por la convocatoria, pues quiero que esté. Pelayo, la baja de Pelayo, ¿qué le supone? Bueno, siempre las bajas, siempre que sean por sanción, bueno, pues no son tan preocupantes como las de lesión, que las de lesión sí que te dejan fuera un tiempo largo, ¿no? Entonces, bueno, pues esta semana tenemos que adaptarnos sin Pelayo, que yo creo que venía una muy buena dinámica, posiblemente está ahora mismo en su mejor nivel de la temporada, gracias a su esfuerzo, a su compromiso, a su trabajo, a no bajar los brazos cuando no ha sido titular o cuando incluso a veces ha quedado fuera de la convocatoria y, bueno, pues lo que esperamos es intentar solucionar su baja con la presencia de otro compañero. Sobre el 11, recordamos que, al menos es lo que yo pienso, lo más lógico quizás podría pensarse que es cambiar jugador por jugador y no tocar nada más. Es decir, se cae Pelayo por sanción, que entre Ilie. Pero yo creo sinceramente que va a retocar el equipo, pero en realidad para hacer algo lógico, para que juegue cada uno en su posición. Es decir, Lolo pasaría de central a medio centro, que es su verdadera posición. Caro pasaría de lateral derecho a central, que es su verdadera posición. Y tendría que entrar un hombre en ese lateral derecho. Si miramos la lógica, pues Cifu la semana pasada estuvo fuera de la convocatoria e Isidoro en el banquillo, pues si corres el escalafón, lo normal es que Isidoro sea el que entre y Cifu al banquillo. Claro, dependiendo también de cómo quieras jugarle al Valladolid, si quieres sorprender desde atrás con un hombre potente, desde luego sería Cifu el elegido, y si está en buenas condiciones físicas y mentales. Y uno piensa, de una semana a otra sí que ha cambiado Cifu de la grada a la titularidad, pues no sería la primera vez. Y más en el caso especial que estamos hablando de esa renovación que no acaba de llegar. Pero bueno, lo normal sería Isidoro, y más jugando fuera de casa. Se le preguntaba precisamente por esta posibilidad de retocar el equipo. No te voy a decir el 11 que va a jugar, si es lo que quieres saber. No, vamos a elegir la mejor posibilidad y sobre todo pensando en que sea para que se note lo menos posible la ausencia de Pelayo, porque ya te digo que en los últimos partidos pues había sido protagonista y aparte merecidamente. ¿Y Lolo, qué sería mejor, jugar de central o esta semana ante la ausencia de Pelayo volverlo a pasar al medio centro? Lolo, la polivalencia que nos da es que puede jugar de central y puede jugar de medio campo, ¿no? Entonces, bueno, pues depende también del partido, depende del rival, pues esa polivalencia que él tiene, esa inteligencia táctica que él tiene y su experiencia, pues le hacen ser útil en cualquiera de las posiciones. Reconoce Baraja que le gustaría ver al Elche en la parte alta de la clasificación. Bueno, yo también quiero ver a un Elche entre los mejores, pero al final eso te lo tiene que dar la competición, te lo tiene que dar cada partido. Yo lo que espero es que el otro día con el Mallorca hubo cosas que me gustaron y otras cosas que no, y yo lo que intento transmitirle a los jugadores cada semana es que tenemos que seguir creciendo, que cada partido es una nueva oportunidad, y en este caso el partido de Valladolid, pues un partido muy complicado contra un rival, un gallito de la categoría, y para nosotros es una buena prueba de toque, ¿no? Para demostrar nuestro nivel, ¿no? Y creo que tenemos que afrontarlo con confianza, porque venimos una buena dinámica, y sobre todo pensar que si conseguimos 3 puntos, pues es otro pasito más hacia adelante, ¿no? Esto es un poco la idea y el planteamiento. O sea, es que creo que en la jornada 20 no podemos hablar de objetivos reales, ¿no? Al final el trabajo y los puntos que vayas sacando en la competición, lo que tú mismo te ganes en la competición, son los que te van a marcar tu objetivo, ¿no? Pero cuando le insistíamos de que, bueno, esto llega al ecuador de la temporada, faltan 2 partidos para finalizar la primera vuelta y cada equipo ya da la sensación de que está situado, él dejaba clara una teoría, y yo creo que tiene razón. Hombre, sin duda, pero yo estoy convencido que faltando 6-7 jornadas, la liga va a estar igual que ahora. O sea, soy de los que piensan que faltando 6-7 jornadas va a haber 10-12 equipos que pueden meterse en el playoff y 7-8 que pueden bajar, porque las diferencias son mínimas y porque va a ser una liga igualadísima hasta final, salvo que haya un equipo o dos que se distancien en las primeras 2 posiciones, pero el playoff y el descenso va a estar ahí, yo creo, faltando 5, 6, 7 jornadas seguro. Entonces, para nosotros lo importante es mantenernos con la llama encendida, ¿no? Con esa expectativa de poder estar ahí, estar cerca del playoff, pero también mirando el reojo hacia abajo, ¿no? Porque no hay que olvidarse que ganas 2 partidos y te vas para arriba y pierdes 2, que hasta el Córdoba, que hasta ahora no había perdido 2 partidos, los ha perdido, ¿eh? Y bueno, pues si tienes que intentar superar ese tipo de, gestionar ese tipo de mini crisis, ¿no? Que tenemos. Decía el fallecido Luis Aragonés que la clave son las últimas 10 jornadas, que ahí es donde se guisa todo el potaje. Bueno, pues Baraja todavía afina un poco más y dice que en las 6-7 últimas jornadas todo va a estar como ahora, muy apretado, y que 10 o 12 equipos lucharán por el playoff y 6 o 7 por el descenso. Sobre el mercado de invierno, Franco Cristaldo, joven jugador de Boca Juniors, 19 años, media punta, para Baraja, pues lo tiene todo. Bueno, es un jugador que tiene unas características especiales, puede jugar en cualquiera de las 2 bandas, incluso puede jugar también por dentro, detrás del punta, y es un jugador que tiene gol, que tiene llegada, y bueno, pues encaja en las características de los jugadores que buscamos. Un jugador de segunda línea que puede hacer gol, y luego también tiene recorrido, tiene trabajo, entonces bueno, pues este tipo de jugadores yo creo que los quiere cualquier entrenador, ¿no? ¿Y él lo quiere? ¿Está hecho? Hasta ahora sé que hay contactos, pero bueno, hasta que no se cierre todo no podemos hablar de que esté aquí con nosotros. Hay que ser pacientes. Pacientes, hay contactos, pero hasta que no se cierre todo, tiene toda la razón, hasta que no esté firmado no se puede decir que ya es jugador del Elche. Vendría a coste cero, es decir, el Elche le pagaría lo que resta de ficha, Boca no gastaría nada más, y sin opción de compra, es decir, se marcharía a Boca Juniors. Pero bueno, si nos echa una mano en esta segunda vuelta, bienvenido sea. Muy joven, 19 añitos. ¿Y Juan Muñiz, delantero de 23 años del Sporting de Gijón, vendrá? Bueno, Juan Muñiz es un chico que no está teniendo la posibilidad de seguir en el Sporting, y bueno, nosotros estamos valorando opciones, tanto la de Juan Muñiz como la de otros nombres que tenemos en cartera, y como siempre os he dicho, yo creo que el objetivo de reforzar el equipo es para reforzarlo de verdad, no para traer jugadores que no tengan ese nivel competitivo que necesitamos para estos 6 meses, ¿no? Entonces, bueno, la elección de los jugadores va a pasar mucho por su perfil y luego por las condiciones también económicas que podamos tener en cada momento. Evidentemente, pues vamos a ver si se termina acertando. Normalmente en el mercado de invierno se acierta poco, pero a mí no me disgusta oír nombres jóvenes, de futbolistas jóvenes. Es cierto que unos pues triunfan más y otros menos. Alguien podría pensar, hombre, es que no está cuajado, es que no está hecho, es que la Liga Española, es que viene todavía verde, es que, mira, en el mercado de invierno casi siempre hemos fallado o se suele fallar porque quieres traer vacas sagradas, jugadores que ya están de vuelta, que tienen un nombre, y esos, pues el depósito, la reserva ya lo tienen encendido. Verdaderamente es preferible, si el jugador es bueno, que tenga ganas, que tenga hambre, que tenga ganas de demostrar y hacerse un nombre en Europa y sobre todo en España. Y si, como dice Baraja, es polivalente, tiene llegada, tiene gol y juega en ambas bandas, pues yo me lo pido para los Reyes Magos. Bueno, pues el partido mañana a las 6, por cierto, la última visita en Liga del Elche a Valladolid fue hace 2 temporadas en Primera División. El partido terminó con empate a 2. El Elche se adelantó con goles de Coro y Manu del Moral, pero un doblete de Osorio igualó la contienda. La última visita a Valladolid en segunda fue en la campaña 11-12, con triunfo del Valladolid por 2-1. Y la última victoria del Elche en Valladolid fue en la temporada 2004-2005, cuando se impuso 1-2. Losada marcó para los pucelanos y Nino hizo los 2 goles de los ilicitanos. Por lo tanto, el Elche no ha ganado en sus últimas 7 visitas a Valladolid. Va siendo momento ya de cambiar esa historia, porque también el Elche está pendiente de su racha. Lleva 4 partidos sin perder, 2 victorias y 2 empates. La mejor racha de la temporada sin caer derrotados fueron los 5 partidos entre las jornadas 2 y 6, y en caso de puntuar en Zorrilla, igualarían ese registro. Por tanto, bueno, pues importante sumar allí y, si es posible, ganar. Un Elche que cerrará la primera vuelta de competición fuera de casa en Valladolid. Esta es la última salida, pero no el último partido de la primera vuelta. El último partido de la primera vuelta será la semana que viene contra el Alcorcón. Vamos a repasar, antes de ir ya con la quiniela y todos los personajes que nos trae Carlos Gil, con el repaso a la agenda deportiva del fin de semana. Vuelven a escena la mayoría de equipos tras las vacaciones de Navidad. En tercera división, el Elche ilicitano, tras 2 derrotas, la de Liga y la del miércoles Copa Federación, pues intenta quitarse ese mal sabor de boca. Recibe al Jove Español, un Elche ilicitano que sigue segundo en tercera división en su grupo 15º. Es la jornada número 20 y el Elche ilicitano recibe al Jove Español el domingo a las 11:30 en Torrellano. En división de honor juvenil, el Elche recibe al Roda mañana a las 3 en el campo 6 de la Ciudad Deportiva. En Liga Nacional Juvenil, Alcira Elche B, mañana a las 7 menos cuarto de la tarde en Alcira. Valencia Celtic Elche, el domingo a las 4:30 en Valencia. Y Hércules Kelme, el domingo a las 8 en Alicante. En segunda división femenina, Club de Fútbol Albacete, Elche Club de Fútbol, el domingo a la 1 en la Ciudad Manchega. En fútbol sala, primera división masculina, Palma Futsal Elche Vulcanizados Alberola, hoy a las 8:30 de la tarde. Tras perder el pasado lunes por 2-8 frente al Rivera Navarra, ahora intentará dar la sorpresa frente al Palma Futsal, hoy a las 8:30. También destacar que en primera división femenina, el Elche Omai Sandals juega en Alcorcón el domingo a la 1:30 del mediodía. En balonmano, división de honor, el Elche Mustang, que estrena nuevo entrenador tras la destitución de José Ignacio Prades. Joaquín Rocamora se ha hecho con las riendas del Elche Mustang. Juegan en Granollers mañana a las 5 de la tarde. Algunos de los partidos más interesantes para el fin de semana. Una pausita y volvemos. Mando este mensaje desde mi Seat León Connect con Samsung Galaxy A3 por 13.900 euros, equipado con cámara de visión trasera, radio Media System Plus, llantas de aleación y gracias a la tecnología Full Link podemos estar más conectados que nunca. Luis, estoy en el asiento de al lado. ¿Ves cómo estamos muy conectados? Nuevo Seat León Connect por solo 13.900 euros. Red de concesionarios Seat. Serrauto, concesionario oficial Seat para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Ven a las mejores rebajas de la historia y diviértete comprando a un precio increíble, hasta un 70% de descuento. Xtep, las rebajas que te mereces. Xtep, Moda Sport. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. Por cierto que Premium Sport Café va a celebrar su primer aniversario. El próximo 30 de enero cumple un añito desde su inauguración y las cosas pues funcionan muy bien para todos sus clientes y amigos. En 2016 va a ser un año muy especial porque Premium Sport Café va a seguir creciendo, abrirá nuevas salas. Nos vamos con la quiniela. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz, las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama, Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros, la calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz, Avenida de Novelda 62, Elche. Pues en esta primera quiniela del año ya estamos con el maestro de maestros de periodistas, José María García. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Aprovecho y felicito el año a todos nuestros oyentes y que este 2016 traiga la ilusión a todos y el Elche nos dará una alegría. Paco, aquí lo dejo. Ahí está, sí señor, una alegría. Una alegría no puede ser solo la permanencia. Nos traerá el playoff. Ahí está, ahí sí señor, sí señor, me gusta el regalo. Claro que sí, sin más dilaciones, vamos a por esas casillas, vamos a por esos signos. Casilla número 1, Sevilla Atlético de Bilbao. Y la casilla 2, Real Madrid Deportivo, y está... Hombre, a Mourinho quería yo ver. José Mourinho, feliz año nuevo, buenas tardes. Buenas tardes, feliz año a todos. A todos. A todos imbéciles. Sin acritud. Sin acritud. ¿Usted esperaba que le llamara Florentino? Porque, claro, al enterarse de que han fichado a Zidane después de la salida de Benítez, no sé cómo se lo ha tomado Mourinho. Yo me lo he tomado bien, porque a mí me llamaron primero. ¿En serio? Claro, el primero que me llamaron fue a mí. ¿Y no quiso venir? Es que yo le dije que yo venía con unas condiciones. ¿Y qué condiciones son esas? Carta blanca. Carta blanca. No, cheque en blanco. O sea, ¿y qué es carta blanca para Mourinho? Carta blanca es sentar al que yo tengo que sentar. Ya. Y no al que me diga. Ya, ya. Pues si ya ha hecho a Casillas, ¿a quién quiere sentar? Pero a lo mejor hay otro de mi país que también lo sentaba. Ya. ¿De su país? Claro. Uy, portugués. Exactamente. Vaya. Que estaba triste. Estaba triste. Cristianín. Exactamente. Tengo que poner un poco. Qué ardiente y qué fogoso siempre Mourinho. Por cierto, ¿qué opinión tiene Mourinho de Zidane? Creo que el club se ha equivocado. Es un error gravísimo. Así es, así, haciendo amigos. Sí, exactamente, señor. Porque no es una persona que está capacitada, es una persona que no ha entrenado entrenadores top, ya. Ni equipos top como yo. Lo veo un poco resabiado, ¿eh? No, para nada. Le deseo toda la suerte, pero mal camino veo. Mal camino. Bueno, casilla 1, Sevilla Atlético de Bilbao, esto es un X. Un X. Casilla 2, Real Madrid Deportivo. Un 1. Gracias, Mourinho. Hombre. Tenemos a Paco Gémez, entrenador del Rayo Vallecano. Paco, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ves la temporada del Rayo? ¿Os habéis enfrentado al Atlético de Madrid en Liga, en Copa? La temporada está del Rayo. Yo es que estoy viendo aquí jugadores, Paco, que es que yo no valgo para primera y ya está, no valgo. Pues llevas al Rayo ya 4 años en primera. Pero es que últimamente yo estoy viendo al equipo del Rayo que esto no va. Yo tengo aquí jugadores que no valen, no están jugando. La sangría de goles que llevamos, esto no puede ser. Yo te he escuchado que en las salas de prensa no tienes pelos en la lengua. Claro que no. Y te has cargado lo que te tengas que cargar. Exactamente, aquí hay jugadores que no están por lo que tienen que estar y esto hay que decirlo. Nosotros somos un equipo humilde y hay que echarle cojones y hay que salir para adelante. Sí, señor. Y están aquí mineando, hombre, ¿esto qué es? Esto es el Rayo Vallecano, un equipo que tiene que salir a por todas. Un equipo que tiene que luchar. Y el que no luche, al banquillo, ya está. Más claro el agua. Además, cuando se repartió los cerebros, a ti no te tocó mucho, pero lo otro sí, ¿no? A mí me tocaron los cojones cuadrados. Vale. Bueno, la casilla 3, Levante Rayo Vallecano, 1-2 que vamos a ganar. Y la casilla 4, Villarreal Sporting, 1-1. Gracias, Paco. El himno del Valencia, porque vamos a conectar ya con Vicent de Radio Nou. Vicent, bona vesprada. Molt bona vesprada. ¿La afición del Valencia quiere a Gary Neville o no lo quiere? La afición del Valencia está encantada. ¿Quién entrenador que tiene el Valencia? Ah, ¿ya te gusta? Ya, me agrada molt Gary Neville. ¿Pero y eso por qué? Porque te voy a decir una cosa. A mí me va a guañar Gary Neville lo que va a decir la rueda de prensa. ¿Qué dijo? Li van dir los equipos grandes y lo que va a dir es que él no ves veu un equip gran, el València Club de Futbol. Bueno, ellos s'ha ganat a tot, ja. Mos ha guanyat i aquí ja saps que la premsa de València és molt coherent. Ja. I aquí ja estem a tope ja i este és el entrenador que necessita el València, un entrenador amb caràcter, un entrenador que té que dir les coses com hi ha que dir-ho i el València va a guanyar la Lliga, ja veuràs. Bueno, però si pierde los próximos dos partidos seguiràs apoyando a Gary Neville, ¿no? Exactament, ja veuràs. Ja lo veuràs. Anem a veure la casilla número 5, la Real Societat de València. El València va a guanyar en Anoeta, li posa un 2. I la casilla 6, Getafe Betis, l'anem a posar-li un 1. Gràcies, Vicent. Nos vamos a ir hasta el Calderón, porque allí está el Cholo Simeone con su Atlético de Madrid. Cholo, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, los últimos partidos, en los últimos minutos, ahí ajustando mucho. No veo sobrado al Atlético, ¿eh, Cholo? La verdad es que no es cierto, porque estamos sufriendo mucho. Estamos viendo como otros equipos, como son Madrid y Barcelona, fíjese usted, que están pinchando. Sí. Nosotros estamos aguantando más. Estamos viendo muy bien, estoy hablando con los jugadores, porque están más capacitados, sí. Saben lo que tienen que hacer, y por eso estamos dando resultados. Fernando Torres, ¿cuándo lo piensas poner, aparte de la Copa? Pues tengo que pensar en ponerlo, quiere marcar su gol 100. Y no hay manera. No hay manera, pero es cuestión de tiempo, enseguida logrará, va a marcar su gol 100, y a lo mejor este partido se le ocurre. Bueno, vamos a ver, de todas formas, indiscutible, ¿eh? Líder el Atlético de Madrid de la Liga, ¿eh? Exactamente, porque el éxito está en la unión del vestuario, el compromiso. Y el partido a partido. Y el partido a partido, eso es sagrado. Sagrado. Eso es lo que funcionó, y en eso estamos, casilla número 7, Las Palmas Málaga va a ser un 2. Sí. Casilla 8, Celta Atlético de Madrid, otro 2. Otro 2. Gracias, Cholo, nos vamos... Cómo no, con David Vidal, ex entrenador de muchos equipos, entre ellos el Elche Club de Fútbol. Mister, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ve a Baraja? ¿Cómo ve al Elche en estos últimos partidos, mister? Oiga, yo estoy contento con el Elche porque, mire, no se puede pedir más. Pero veo a Baraja que le falta algo. ¿Algo? Claro, y le voy a decir yo. ¿Usted se acuerda cuando yo entrenaba que tenía a un tal Alfredito? Hombre, claro, era ahí el todoterreno del equipo. Exacto, y era la continuación del entrenador. Sí, sí. Y eso es lo que le falta al Elche. Hay mucha juventud y hay en momentos del partido que se le escapa. Ya. Y necesita un jugador ahí con carácter, con rabia, que imponga ahí a los jugadores. Sí. Porque hay momentos que se distraen, oiga, y la segunda división, usted lo sabe bien, como te descuides, te canean. Pero toda la razón, más que un santo, mister. Ahí está, veremos a ver si encuentra ese jugador, porque yo le veo que si hay un partido donde puede ganar el Elche, en Valladolid es este. Pues vamos a esperar que Valladolid, sea. Elche, un 2, casilla 9. Ahí está, ese 2. Gracias, mister. ¡Hasta luego! Hombre, de entrenador a entrenador, y también fue entrenador del Elche, y ahora es el entrenador del líder. José Bordalás, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Vaya temporadón, ¿eh? Así es, aunque a muchos les pese. ¿Ah, sí? ¿Les pesa mucho? Hombre, hay algunos que piensan que el Alavés está ahí arriba por otras cosas. Ya. Pero... Y está por juego. ¿Por juego? Por juego. Juega bien. Juega muy bien. Ya. Y muy intenso. Eso sí, ese es el sello bordalesiano, ¿no? Exactamente, así es, Paco, así es. Le voy a preguntar, hablando de intensidad, por lo que se ha vivido en el derbi español-Barcelona. Se vivió de todo, patadas, entradas, tobillos pisados, en el vestuario que si te voy a destrozar, que si vos sos un deshecho. ¿Qué te parece a ti todo esto? Pues todo esto me trae recuerdos. ¿Sí? Me trae recuerdos de aquel playoff de Granada. Vaya. Tenemos a Piqué en el papel de Fabri. Sí, provocador. Exactamente, y yo creo que aquí deberían de hacérselo mirar porque el español actúa intenso, actúa como yo actúo, sin nada de agresividad. Sin nada. Las tarjetas siempre son para los mismos. Vaya. No son para los provocadores. Vaya, son para los que intentan jugar al fútbol. Otra vía de fútbol es posible, pero cuando intentas un poco salir los pies del tiesto, enseguida te canean, y eso es lo que nos está pasando. Que el Alavés sea el equipo más tarjeteado de segunda, ¿es una casualidad? ¿Es algo normal? Es una casualidad. Es una casualidad porque los árbitros saben dónde está el límite. Y fíjese en el fútbol inglés, ¿no? Ahí el juego es el que yo hago ya. Y hay menos tarjetas y aquí no están acostumbrados a este tipo de juego. Debería Pepe Bordalas entrenar en Inglaterra, ¿eh? Exactamente, ahí en la Premier me haría yo enseguida. Sí, señor. A bueno, ver. Vamos a ver, casilla número 10, Gymnastic Lugo 1X, casilla 11, Oviedo Zaragoza 1. Pepe, gracias. Gracias. Y nos vamos un poco a la política, porque entra en estos momentos, con el sonido del himno catalán, Artur Mas, el todavía presidente de la Generalitat. Le voy a preguntar qué le está pareciendo el papel de la CUP, que le obliga a repetir previsiblemente las elecciones en Cataluña, señor presidente de la Generalitat. Oiga, el problema lo tienen otros. ¿Otros? Claro, porque la CUP y Junts pel Sí se han equivocado porque yo soy la persona adecuada para llevar todo esto. ¿A usted no le da cierta vergüenza y hasta ridículo todo lo que está pasando? 3 meses sin gobernantes, 4 elecciones en 4 años. ¿No tiene usted demasiado ego y demasiado papel de protagonista? No, el problema es que, según dijeron las papeletas, las urnas, el presidente debería de ser yo. Ya. Y el problema lo tienen otros que ven en la negatividad y en la obsesión, no ya. Ven la persona adecuada. Usted aprendió de su maestro, Jordi Pujol, creo, ¿no? Exactamente. Exactamente. ¿En todos los sentidos? En todos los sentidos. A ver, espérese que viene Rajoy, espérese. A ver, señor Rajoy, buenas tardes. Sí, vamos a ver, esta persona está obcecada, no tiene solución ninguna y, por favor, apártese, señor Mas. Yo estoy ahora, Paco, perdona que interrumpa, sí, pero claro. Es que tengo que negociar también. Estoy con el Coleta, estoy con el de Ciudadanos, estoy con Sánchez y, oiga, esto es más complicado de lo que parece. No, tiene usted un buen barrón encima de la mesa. Así es. Mire, acabo yo. La ver, casilla oiga. 12, Huesca, Osasuna, 1X. Casilla 13, Llagostera, Leganés, 1-1. Pues perdóneme, dejamos la política para terminar ya con fútbol, que es lo nuestro, con el deporte. Entrenador del FC Barcelona, señor Luis Enrique, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta muy directa. ¿Qué pasó en el túnel de vestuarios en el partido frente al Español? Esos altercados que se están estudiando. Pues cosas que pasan en el terreno de juego y se deben de quedar ahí. Ya, pero ¿qué es lo que sonó? No, sonó villancicos. ¿Villancicos? Ahí estaba sonando la marimorena. Y los peces en el río. Qué irónico, ¿eh? Hombre, usted sabe que yo no soy una persona que me guste meterme en trifulcas, de jugador tampoco me metía. No, nunca. Y ahora en el túnel de vestuario, nada, yo salí ahí a poner coherencia. Sí. Enseguida que yo salí se apaciguó todo. No, usted muy dulce, lo fue como jugador, incluso ahora hablando se le nota. Claro, yo en ningún momento eché gasolina. Usted apaga los incendios con queroseno, Luis Enrique. Bueno, vamos a ver. La casilla 14, Córdoba Mallorca 1X, ¿sí? Pleno al 15, Barcelona, vamos a meter más de 2 goles y Granada 0. Y Granada 0. Muy bien, Lucho, gracias, buenas tardes. Gracias. Y también a Carlos Gil por este, bueno, pues por esta primera quiniela del año 2016. Carlos, dicen los oyentes que a ver si ya vamos a acertar alguna vez. Pues hombre, yo espero que esta jornada acertemos alguna, porque llevamos 4 temporadas y pero, no hemos acertado nada. Alguna, o sea, no hace falta acertar 14 o 15, con alguna nos va bien. Con alguna nos conformamos. Gracias, Carlos. Gracias a vosotros. Feliz fin de semana a todos. Mañana, Marcador, a las 5:30 nos escuchamos. ¡Hasta luego! En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelta 62, Elche. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.